Buenas tardes, comienza Piquete Informativo por Radio La Bulla, ya estamos todas y todos preparados. Buenas tardes Ernesto, buenas tardes Fernanda, que está sin voz, sin micrófono en realidad. ¿Cómo estás Ernesto? Muy bien, muy bien. Bienvenido, que te fuiste de vacación. Un día. Te criticamos al aire Ernesto, pero bueno, ya estás perdonado porque ahora estás acá con nosotros. Me imagino. Todo muy bien, hoy un día la verdad que muy lindo, salió el sol. Sí, salió el sol. Así que está muy lindo y estrenando entre toda la información que tenemos hoy, algo que es fundamental. Contanos, dale. Es porque si la gente puso radiolabulla.com.ar y nos trató de buscar, no estamos más ahí, nos mudamos de casa. Así es, digo, eso es importante para aquellos que nos sintonizan por la FM, no tienen problema, seguimos siendo la 100.5, allí nos encuentran, pero si nos van a buscar por internet, la nueva página de internet es labulla.org. ¿Somos organización? Así es. No, ahí tiene. Además, tiene algunos. Me estoy asustando. Algunos beneficios el ser un punto com, en realidad tiene que ver con lo comercial. Ahí está. Hicimos una serie de trámites burocráticos y bueno, ahora somos labulla.org, allí podrán escucharnos todos los viernes y ver todas las sobre noticias. Todo porque hubo gente, amigos, amigas que nos escuchan o que suelen leer las notas, que nos estuvieron diciendo por Facebook, por nuestro Facebook de Radio La Bulla, que no podían entrar a la página. Así que así las aclaraciones pertinentes vienen bien. Andábamos haciendo refacciones, mudanzas y demás, pero ya estamos listas. Quienes quieran dejarnos mensajes pueden hacerlo al 2664-626429, mensajes de texto, WhatsApp, llamadas por teléfono. Quienes quieran venir aquí a Radio La Bulla, lléguense a Granaderos Puntanos 1377, toman unos mates con nosotros, hablan por el micrófono, hacen un programa de radio, no como Gladys que no lo hace. Gladys igual nos está ayudando en la asistencia de producción, de asistencia técnica, asistencia de todo tipo. Así muy bien, es. Muy bien, estamos todos listos. Le mandamos también un saludo a Luciana, que anda haciendo las tareas de producción, y en los controles está Matías, quien nos va a poner ahora una breve pausa y ya volvemos con toda la información de este piquete informativo. No, por favor, tus problemas son noticias acá. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Seguimos en el piquete informativo de este día viernes, y acá en el piso ya tenemos nuestra primera entrevistada, una conocida y compañera que es Alicia, aquí vecina del barrio, para que nos cuente. En principio hay una actividad que es una peña el viernes que viene, ya vamos a charlar de eso, pero por ahí empezar preguntándote, la última vez que te entrevistamos era previo al lanzamiento de este merendero popular aquí en el barrio. ¿Cómo les ha ido en estas primeras semanas de trabajo arduo en la actividad y con los vecinos y con los niños que se acercan? Ha sido hermoso, hubo una hermosa convocatoria de chicos, también de adultos, abuelos y mamás que van con los nenes. Uh-huh. Algunos días con más chicos, otros días menos, pero todo hasta que se acomode ahora por el tema de que volvieron a las clases los chicos, entonces tienen que volver a acomodar sus horarios. Durante las vacaciones fue hermosa la cantidad de chicos que fueron. Nos estamos organizando, obvio. Algunos días cuesta más, pero todo bárbaro. Estuvo hermoso, realmente sí. Resultó como pensábamos. ¿Qué horarios están manejando para repetir, digo, la gente que por ahí se puede sumar? ¿Cómo es la dinámica allí en el merendero? Comenzamos a las 17 horas, hasta las 19 estamos, para poder abarcar el horario de los chicos que salen a las 18. Porque ellos salen a las 18 de la escuela, entonces le damos el tiempo para que lleguen. Pero así que desde las 17 hasta las 19 estamos con los chicos brindándole la merienda. ¿Los días juegos, lunes, miércoles y viernes? Bien, ¿y en dónde es? En el Maestro Alicia González y Casero, que es el salón vecinal del barrio, Jardinero Puerto. y también están haciendo otras actividades, digo, en general ahí también. Están haciendo, los hacen dibujar, digo, hacen actividades para entretenerlos mientras toman la merienda. Exacto, los chicos pueden, además de aprovechar el espacio para jugar en el salón, se les brindan los lápices, las hojas, ellos pueden dibujar, se les leen cuentos, Flavia, Erika colaboran con eso, con los chicos, esos son los que son las que más juegan con los chicos, Laura también, pero se entretienen y se los ve que disfrutan cuando van, porque yo creo que más que tomar la leche van a jugar. Bueno, muy bien, es importante eso. Y ahora la semana que viene están organizando una peña, contanos un poco de qué se trata, cuál es el objetivo de la peña, horarios, bandas, digo, toda la información que tenga para darnos. Está Luis también. Acaba de sumarse Luis, un compañero que está también trabajando aquí en estas actividades del merendero. Él es integrante de la organización Desde Abajo de la Izquierda y nos va a contar. Lo quería intimidar. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Ahí te pasaba la posta a Alicia para que cuentes cómo vienen organizando esta peña, con qué objetivo. Sí, bueno, los objetivos de la peña, bueno, empezamos por eso, los objetivos, un poco es recaudar fondos para el Día del Niño y que se dé a conocer, digamos, el funcionamiento del merendero. Bueno, queremos que se acerquen, que se conozca esto que hoy en día, digamos, es muy necesario, digamos, ante las crisis que se está viviendo, no solamente, digamos, acá en San Luis, sino a nivel nacional, en todos lados, digamos, una crisis bastante dura y parece que va para peor la cuestión. Entonces, si no nos organizamos entre vecinos, entre amigos, entre compañeros, digamos, la cuestión va a estar jodida. Entonces, de esa manera es que, por mediante de una peña, digamos, es que nos queremos reunir, juntarnos, conocernos y bueno, y patear para adelante, digamos, de eso un poquito se trata. Y en cuanto a los números musicales, digamos, todavía no está definido, pero es bastante variado. Va a haber desde folclore hasta cuarteto, cumbia, digamos, va para a ser todos bien, los gustos. Bien, bien popular. ¿Entrada a cuánto? ¿Valor o cómo es la está a 30 pesos. 30 pesos la entrada, sí. ¿A partir de qué hora? Y a partir de las 9 de la noche, 21 horas, hasta más o menos 5 de la mañana, por ahí. Sí. Bueno, entonces invitamos a todos los vecinos, a todos los que nos estén escuchando y a todos los que entren luego a la página, el viernes que viene, que es viernes 5 de agosto, a partir de las 21 horas, una gran peña en el marco del merendero popular que está funcionando acá en el salón del barrio. 30 pesos la entrada, mucha música, comida, cantina. ¿Qué va a haber? A ver, Alicia, ¿qué es la especialista en la comida? No, yo esta vez me voy a encargar de la cantina. Ah, muy bien. Esta vez vamos por la cantina. La bebida. Esta vez la bebida. Sí, esta vez me toca la bebida. Muy pero bien. Sí, va a haber servicio de comida, cantina, mucha música. Y esperamos de que se sumen, es decir, ya hay varias bandas que se han sumado y que se sigan sumando. Todo aquel que quiera venir a colaborar, eso está. Le vamos a hacer un lugar. ¿Dónde se pueden comunicar? Porque generalmente aquí en la radio tenemos amigos y amigas que han dicho que pueden colaborar con su música. Uh-huh. Este es el momento. Este es el momento para ofrecer sus musicales y colaborar con la gente aquí del barrio que anda haciendo estas tareas más que interesantes. Nos va a dar un teléfono, bueno, Alicia. Sí, le vamos a dar un teléfono para que se comuniquen. 2664-661341, que es de Luis Gómez. Con él comuníquense si desean participar o colaborar con lo que ustedes deseen en la peña. En Maestro González y Caseros, en el salón del Barrio Jardinero Puerto. Yo les hago una pregunta para cerrar, digo, porque me parece también importante por ahí remarcarlo, digo, ¿cómo les ha ido, digo, en función de las primeras semanas, cómo han ido consiguiendo los alimentos que le están dando a los niños y si necesitan, digo, qué tipo de producto para que la gente ya sea los acerque al merendero o se comuniquen con un teléfono, porque me parece que eso es importante. Sí, bueno, los alimentos se fueron consiguiendo, digamos, con los compañeros del Frente Popular Darío Santillán y otros movimientos que bueno, mediante alimentos que llegaron por salir a la calle, ante esta crisis, bueno, se sigue luchando en la calle y mediante acampes que se hicieron el 24 o 25 de mayo, de esa manera, fue una manera, digamos, de poder hacer que se abrieran gestiones. Uh-huh. Con el desde Estado el nacional. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, de esa manera siempre se ha estado, digamos, en años anteriores con otros gobiernos también de la misma manera. Uh-huh. Y bueno, ahora se fueron consiguiendo, digamos, porque ahora lo que quieren hacer es tirar abajo todos esos planes que se fueron consiguiendo durante todos estos años. Uh-huh. Igual que planes sociales como la Argentina Trabaja y todo. Uh-huh. Eso, digamos, lo quieren sacar. Uh-huh. Entonces nosotros vimos la manera de salir a la calle y poder... hacer, digamos, que se puedan conseguir esas claro, cosas. Ahora llegaron los alimentos, digamos, por ese lado, y más o menos ahora hemos estado calculando que más o menos 3 meses nos van a alcanzar, porque no solamente se va a hacer el merendero, sino se van a empezar a hacer ollas populares acá en la barriada, y bueno, claro, de esa manera, digamos, podemos garantizar ahora. Y lo que se va a necesitar es aceite. Aceite, huevo, digamos, esas cosas, digamos, harina. Uh-huh. ¿Qué tenemos anotado vos ahí? Sí, no, después cuando repitamos el número también vamos a hablar otras cuestiones. Por ejemplo, los útiles escolares, que claro, la idea es empezar. Claro, claro, porque muchos de los chicos, digamos, y las chicas no están yendo a la escuela por sobreedad, digamos. Uh-huh. La problemática no, del barrio, sí. Desde el estado provincial le cierra, digamos, las puertas a esos chicos y no se está dando, digamos, una respuesta, digamos, a esas necesidades. Sí. Entonces, como años anteriores, con otros compañeros acá se hizo una primaria popular y bueno, se está viendo de poder hacer eso, igual de a poco, porque se está con otras actividades, bueno, y por ahí no se da abasto. Entonces, lo ideal es que se pueda acercar gente, digamos, y a colaborar. A colaborar también, sí. Y con ganas de hacer, y bueno. Digo, cuando hablamos de colaborar no es con cuestiones materiales, o sea, con tu pre... Acerca y diga, mira, yo puedo los fines de semana, porque los fines de semana no trabajo, o no curso, o por lo que sea, y bueno, yo creo que de esa manera se pueden acercar y decir, aunque sea un día, poder dar una clase. En cuestiones básicas como un plan. El año pasado hablábamos de un gobierno que nos imponía planes y ahora directamente hablamos de un gobierno neoliberal que no solamente no nos garantiza la organización. Reiteramos entonces la invitación el viernes 5 de agosto a partir de las 9 de la noche. Peña en el merendero aquí popular del barrio, en el salón del barrio, a partir de las 21 horas. Sí, está en 13:41. Bueno, muchas gracias Alicia y Luis por la visita. Vale, bueno, nos vamos con alguna musiquita, sí, que nos tiene está preparado Matías. Listo en los controles. Chelita, Hola, ¿cómo andas? ¿De dónde venís? Acá, de reclamar. Fui a la municipalidad y a la casa de gobierno por las cloacas. No podemos vivir así. Podremos juntar firmas para reclamar y nos vamos para alguna radio. Sí, pero ¿cuál? Ningún medio de comunicación nos presta atención. El barrio no es noticia. Todos los viernes, escuchanos en www.radiolabulla.com.ar. Comunicación alternativa, comunitaria y popular. Bueno, escuchábamos Habeas Corpus con Ni Una Menos. Hicimos un pogo acá con Metallica. No, Metallica es una banda. No tengo idea de los géneros musicales que el compañero nos comparte, pero acá lo disfrutamos, conocemos, porque seguimos en Piquete Informativo por Radio La Bulla cuando son las 15:22 y sigue este piquete aquí por las 100.5 en el Aeroferro y Barrios Aledaños. Y mientras nos quedamos electrocutados, le contamos que la semana pasada anduvieron los micrófonos bulleros en este piquetetazo o tetazo, no sé, hay varios diversos nombres que se realizó en todo el país, ¿verdad, Fer? En torno a esta problemática que surgió en San Isidro, en la localidad bonaerense de San Isidro, cuando una joven ahí estaba amamantando a su niño en una plaza y vino dos mujeres policías a decirle que no. Mostrar a su teta, qué mal, eso no puede suceder. Y dije, no puede, las mujeres no pueden. Y atrás había una publicidad de una mujer desnuda vendiendo, mentira, pero se horrorizaron por la teta amamantando. Bueno, en torno a esto que le ponemos un poco de humor, porque la verdad que no se puede entender cómo siguen sucediendo estas cuestiones, tampoco podemos entender algunos comentarios que surgieron en nuestra página de Facebook de Radio La Bulla en torno a la crítica, precisamente criticando a las mujeres que nos posicionamos en un lugar de reivindicación de esta de este proceso tan natural y hermoso como es el amamantamiento. Bueno, hay quieren adentrarse en el mundo perverso del machismo sin encima sin fundamentos. Entren a nuestro Facebook de Radio La Bulla y abajo de las fotos van a poder leer un par de comentarios que aún lo horrorizan. Pero para ver el lado positivo de esto, vamos a escuchar entrevistas que realizamos el día sábado pasado en la Plaza Pringles, donde a las 15 horas se reunieron un grupo de mujeres en torno al piquetetazo que se realizó en todo el país, y escuchamos primero a Pamela y a Natalia. Pamela dialogó con nosotros la semana pasada, el viernes pasado. Ella es integrante de Embarazo, Parto y Crianza Respetuoso San Luis, que es un grupo de Facebook donde se comparten estas temáticas, y escuchamos lo que ellas opinan al respecto. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Lucero. Estamos convocadas acá en la plaza por el acto que sucedió en San Isidro, que quisieron detener a una mamá en aplazarnos, al contrario, reunirnos con amor para dar a conocer, o sea, esta forma de alimentar al bebé. Estamos totalmente en contra de la violencia que genera lo que la sociedad por ahí nos impone. Lamentablemente creo que hemos evolucionado en un montón de cosas, pero hemos regresado hacia atrás en esta. No lo hacemos de manera que sea sexual ni tampoco obscena, ni con una provocación. Simplemente estamos alimentando a nuestros hijos con la manera más linda, que es el amor, ¿no? Y edificando un futuro nuevo con estos chicos que son nuestro futuro, básicamente. Así que la idea es convocarnos acá. Vamos a seguir convocando en la semana de la lactancia, que es del 1 al 7, para darnos más charlas. Lo que hicimos hoy fue reunirnos todas y cada una contar su experiencia desde la lactancia, si alguna desde su parto, sacarse dudas. Nos acompañaron profesionales y creo que básicamente la experiencia de cada una vivida, que es la mejor experiencia y el mejor resultado que podemos tener, ¿no?, con esto. Y bueno, tuvimos una linda experiencia, vinieron bastantes mamás y nos reunimos con Pame, que ella generó también otro evento, y nos encontramos acá sin saber, nos conocimos y ahora estamos. Pame. Yo soy Pamela, yo administro un grupo en Facebook que se llama Embarazo, Parto y Crianza Respetuosa San Luis. Desde ahí estamos más enfocadas en la semana de la lactancia. Y justo ocurrió esto que una chica decía, parece que lo hicieron a propósito. Si hubieran sabido estas policías lo que iban a generar, no lo hubieran hecho seguramente. Porque nos generaron todo un trabajo muy lindo en todo el país. Este movimiento que se generó en muchas partes del mundo, incluso generando apoyo para esto, para visibilizar algo que todas las mamás hacemos, que hacemos todo el tiempo, porque por ser madres no vamos a estar encerradas en las casas. Hacemos trámites, hacemos compras, hacemos cosas con nuestros hijos. Y ahí les agarran en cualquier lado, les agarran en la plaza, les agarran en la puerta del banco, les agarran en el colectivo. Entonces está bueno esto que pasó hoy para visibilizar algo que hacemos todos, para sacar los prejuicios y la hipocresía de aplaudir cuerpos desnudos en la televisión, en la publicidad. Y mira, mamá que está dando la teta, no está, como dijo ella, sexualizando. La teta primero es alimento, después será lo que, venta, deseo, lo que quieran. Primero es alimento. Así que bueno, como decía Natalia ahora, estuvo muy lindo lo que pasó. Bueno, conocimos muchas mamás y vamos a crear más actividades para la semana que viene, que es la semana de la lactancia, que también nos vamos a estar convocando a todos para generar talleres, para generar actividades y que se prendan más mamás todavía para sacarse dudas y todo eso sobre, que hay sobre la lactancia. Hola, soy mamá de Valentino, estamos en la Plaza Pringles por el piquetetazo. Bueno, una de las cosas que yo quería transmitir es esto de la defensa de la lactancia materna prolongada y una de las cuestiones a resaltar es esto de la violencia con la cual los pediatras muchas veces, digamos, recomiendan las leches fórmula o las leches de relleno o los alimentos complementarios. Y esto tiene que ver con un negocio del sistema capitalista, tiene que ver con una imposición del mercado. Se sabe y está ampliamente comprobado que la leche materna es el mejor alimento para nuestro bebé hasta el primer año de vida, casi en exclusiva. Y bueno, que no hay ningún alimento que lo reemplace. Y también hay una cuestión que hay que derribar mitos con respecto a la leche, que hay leches buenas, malas, acuosas, tetita aguada, que por ahí, como dicen en algunos otros países, o que la leche es muy grasa. La leche que nosotros le podemos dar a nuestro bebé o nuestra bebé es la mejor, porque es producida a la necesidad y al momento de que nuestro bebé o nuestra bebé está lactando. O sea, si hace calor, la leche va a ser más líquida porque necesita mayor contenido líquido por una cuestión del calor. O si hace frío, la leche va a ser más grasosa por una cuestión de la situación. O si es la leche para ir a dormir, el horario de sueño, la leche también se adapta. Y aparte es el alimento más higiénico que nosotros podemos tener y darle a nuestro bebé. Porque aparte en el acto de dar la teta no solo lo estamos alimentando, digamos, con comida, que sería la leche, sino también le estamos dando afecto, nos estamos comunicando con nuestro bebé, le estamos transmitiendo la emocionalidad, la situación, los podemos calmar y también refuerza el sistema inmunológico. Que hay es todo parte del negocio, esto de la medicación en los lactantes. La leche materna refuerza y crea el sistema inmunológico y ayuda a la maduración del mismo. Entonces, el no darle la teta también implica la compra de mayor cantidad de medicamentos para nuestros niños y niñas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de promocionar la lactancia materna. Como así también, otra de las situaciones importantes es apoyar a las mamás que están lactando, ya sea en la vía pública, en la casa, en el bondi, donde sea, hay que apoyarlas, porque es el mayor acto de amor que nosotros podemos tener y la mejor herencia que le podemos dar a nuestros niños y niñas. Otra de las razones por las cuales estamos acá y estamos reclamando tiene que ver con los derechos, ¿sí? Como mujer, a poder dar el pecho en cualquier lugar y bueno, esto que sufrió una mamá, una compañera, que puede ser cualquiera de nosotras, que un policía la violentó y le dijo que no podía dar la teta ahí, que tenía que ir al baño o que tenía que ir a su casa. Y esto me parece totalmente hipócrita y cuando, digamos, los pechos de las mujeres están tomados como objetos en esta mediatización, en esta toma de la mujer como objeto, ¿sí?, de este sistema patriarcal. Entonces, en esa situación, sí, me parece totalmente hipócrita y totalmente incoherente, ¿sí? Y tenemos que salir a defendernos las unas a las otras y a poder apoyarnos en estas situaciones. ¡Y viva la teta! Bueno, y ahí escuchábamos las entrevistas que realizábamos el día sábado pasado en torno al piquetetazo que se realizó en todo el país y también aquí en San Luis. Quienes quieran escuchar las entrevistas en profundidad y ver las fotos y leer la nota, el pequeño texto que escribimos, pueden hacerlo en nuestra página nueva, www.radiolabulla.org. Allí encuentran desglosada esta... ¿Está bien? Ahí está, me dice nuestro compañero Matías, operador, que está todo bien, así que continuamos. Y además, bueno, invitamos a que vean y visiten nuestro nuevo hogar, nuestro nuevo diseño web, que se suscriban, ¿verdad, Ernesto? Sí, tenés ahí. ¿Te suscribiste, Ernesto? Yo ya me suscribí, así me llega toda la información. Hay un pequeño recuadrito en uno de los costados, uno de los laterales, donde vos pones tu correo electrónico y apretás registrar y te va a llegar cada una de las notas que nosotros vayamos publicando al correo electrónico y vos podés entrar. ¿No será que van a ser como el gobierno nacional, que con eso se quedan con toda la información de...? No. Muy poco podríamos quedarnos solamente con el correo, o sea, más que con un correo, no podemos quedar con mucho más. Por lo menos por la capacidad de hacker que tenemos nosotros, digo cero. Pero cero. Muy interesante la página ahí. Bueno, me había emocionado. Está viendo. Sí, todo se corta. Se corta todo. No te preocupes. Tengo como problemas, ¿no? Ahí está. Decíamos que se están agregando secciones nuevas, hay nuevos colores, nuevas formas, videos, bueno, todo lo que estamos tenía nuestra preciosa página. Estamos muy linda preciosa, la página. Sí, labulla.org. Eso, hacemos una pausa musical y ya regresamos. Hace tiempo que espero que sepas que... Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Dentro en el campo muy lejos un hombre resiste. Trabaja duro y ve todo tan simple. Mira su sonrisa que la lluvia ya llegó. Riega la tierra, vende fruta al patrón. Oh sí. Y mi madre que mira mucha televisión está triste. Y yo le digo que todo es más simple. Mira, mira mi sonrisa que traje hoy. Mami, tal vez te cure de algún dolor. Oh, sí. Recuerda que casi no te cuesta nada. ¿Qué te cuesta sonreír? Que tu energía vuelve fuerte y sana. Que te ayude a estar aquí. Y es tu risa, me alegra decirte. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que hoy. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. De nuevo premio del que insiste. Estás bailando, a mí me lleva a seguirte. Tengo tu sonrisa que flotándome. Y Escuchábamos Sonrisas de Non Palidece. ¡Ah! ¿Cómo sé de música? Pasamos del heavy metal al reggae, así para relajarnos un poco y ponerle un poco de desacelere este piquete informativo por Radio La Bulla, cuando ya son las 15:36. Y ahora queremos dialogar un poquito en torno a una problemática que viven los y las artistas puntanas, porque no hay lugar donde puedan ellos mostrar sus actividades, ¿verdad? Su danza, su teatro, ¿verdad, Fer? Está complicada la cuestión. Está medio complicada. Buenas tardes. Primero, ahora sí tengo voz. Tenés voz. Tengo voz. No tenés voto. Bueno, sí, ustedes saben que a través de toda la conexión que he tenido, hemos tenido con los y las artistas, una de las preguntas frecuentes era cómo se vinculaban ellos con las salas de teatro, qué posibilidades tenían. Y la mayoría presentaron una gran problemática en San Luis. Es decir, los artistas que viven en San Luis y que quieren hacer su arte, ¿no? Presentar sus obras, en fin. Es una gran problemática que viven los artistas independientes para presentar su arte. Por ejemplo, no existe ninguna sala de teatro independiente funcionando en la actualidad en San Luis. Tengo una pregunta para ahí. Pero está bueno. Sí, digo, por favor. ¿Cómo se entiende? No, pero porque por ahí el que está escuchando dice, bueno, sí, pero ¿cuál es la diferencia entre una sala de teatro independiente y no sé, y el Mauricio López? Digo, o cualquier otra sala. Sí, sí, sí. Digo, para ver desde dónde es desde que dónde. Se está entendiendo el reclamo. Claro, ¿no? En realidad las salas de teatro independientes no son subvencionadas por. Por la nación, por la provincia. Por la. Sí. Sí, o por perfecto. Alguna empresa privada, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en las salas independientes, como. ¿Te acordás que hablábamos con Javier Vivas de Villa Mercedes? Uh-huh. Que él estuvo en una lucha constante para abrir las dos salas de La Oveja Negra, se claro. llama. Bueno, esas son salas independientes, por ejemplo. Mira. Y acá no sucede. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no están? Uh-huh. A ver, siempre las salas independientes reciben alguna ayuda justamente para que los artistas, las artistas o las personas que quieran tener una sala independiente puedan hacerlo y que tengan un fondo para hacerlo. Claro, de hecho Javier nos contaba a nosotros que él tuvo una ayuda y a pesar de la burocracia logró que hacerlo. Son subsidios que promocionan una actividad acotada, digo, en el tiempo, acotado, digo, exactamente. En las posibilidades, pero que alientan un poco y promueven un aspecto de la cultura de una provincia o de un país. Exactamente. Bueno, eso sucedió acá en San Luis. Hace un tiempo que el INT estuvo, el Instituto Nacional de Teatro, estuvo subvencionando, dándoles los fondos a un grupo de personas para que pudieran hacer estas salas de teatro. Y quedó todo en la nada. Bien, mientras tanto, este grupo, son varios artistas reconocidos de San Luis, no, tampoco merece por ahí nombrarlos, porque no sabemos la verdad qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó en la transición de hacerlo. Pero lo cierto es que se quedó en la nada. ¿Está bien? Entonces, una de esas salas debería haberse inaugurado hace ya un tiempo considerable y no lo hace pese a que está financiada casi en su totalidad por el Instituto Nacional de Teatro, ¿sí? Es decir, que está comprada por el Instituto Nacional de Teatro y quedó en la nada. Perdón, digo, estamos hablando de que se compró una casa, digo, un lugar físico. Exactamente. En algún lugar de la ciudad de San Luis. Y eso está en la nada, debería ser una sala de teatro independiente y no lo es. Y no lo es. No funciona como nada. No funciona con nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de artistas, sobre todo los independientes que recién arrancan, que les cuesta mucho. Hacer arte, cultura siempre o ha sido. O los que proponen temáticas temáticas o problemáticas que claramente las otras salas del gobierno provincial o las de la universidad tal vez no los tomen. No los toman, exactamente. La verdad es que, y esto es una realidad, y también. Llegamos a esta conclusión a través de los artistas, las artistas que nos hemos ido comunicando a nosotros para hacer el programa. Y ellos nos contaban que Marcelo Di Genaro de la universidad y Hugo Saavedra también del Centro Cultural José Lavía ponen toda la predisposición, claro. ¿Está bien? Uh-huh. Lo que pasa es que no hay espacio casi. Claro. Y en general tienen todas las fechas reservadas. Todas las fechas reservadas. Entonces es como bastante complicado, difícil. Por ahí vos le preguntás, no sé, a Algarroba, por ejemplo, uh-huh. que es un grupo súper reconocido y probablemente ellos tienen como una entrada más fácil uh-huh. que un artista independiente que está empezando y que le está costando. Uh-huh. Entonces, además de todas las problemáticas que ya sabemos que estamos transitando a nivel simbólico, cultural, uh-huh. económico, uh-huh. se suma esto, uh-huh. que en San Luis hay como un retroceso importante en cuanto a las salas independientes. Uh-huh. No pasa así en Villa Mercedes, por ejemplo. Ajá. En Villa Mercedes hace rato que vienen funcionando las salas independientes y después está, por ejemplo, la de Javier Vivas uh-huh. y que vienen trabajando constantemente con todos los artistas. Uh-huh. Entonces, bueno, una conclusión es que acá hay que unirse y reclamar lo que es nuestro, ¿no? Y que corresponde al arte y a la cultura. Para aquellos que están por ahí interesados así en el mundo del teatro, digo, la falta, digo, está clara, la hemos descrito muy bien, qué sé yo, pero uh-huh. ¿dónde está viendo en San Luis? ¿En ningún lado, digo, se no. está haciendo teatro de forma independiente? No. Estuvieron hace un tiempo, hasta hace el año pasado, y eso se cayó. Y se cayó. Y ahora ya no hay. No existe un lugar. Y hemos estado, bueno, la verdad que me gustaría saber si existe. Uh-huh. Y no se sabe, la verdad uh-huh. que con todos los artistas uh-huh. Renombrados de San Luis que hemos estado hablando, se encuentran desnudos, por decirlo de alguna uh-huh. manera. Y bueno, y la verdad que hay muy buen arte, muy buena cultura en San Luis, sí, muchas sí. cosas para hacer, mucha gente que se queda sin presentar, y bueno, sería importante tener estos espacios. Recuperar esos espacios. Sí, sí. Está bueno. Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir con más cultura. Sí, sí, sí. Y tengo un montón de cosas para presentar también de arte independiente este fin de semana. Uh-huh. Sí, así que, pero bueno. Vamos a hacer una pausa. Bien, seguimos ahora dentro de una breve pausa por Radio La Bulla en Piquete Informativo. También es duro y pega, no hay que bajar nunca los brazos. Que con solo 8 años se enfrentaba soledad y la pobreza que limpiaba para abrirse en cada esquina. A los 9 convivía en un complejo con menores que pasaban por lo mismo que peleamos por lo nuestro. Se chocaron con la puerta. Es que quieres tu respeto, el respeto es tu primero. Era niño y un guerrero que estudiaba en la primaria. Y mi rutina cambiaría, la pobreza que crecía no tenía otra salida. Delinquía cada día. Sí, mi viejo era muy pobre y no tenía para darme de comer. Dejé segundo grado y tuve que salir a trabajar. Sí, a veces yo hago changas y en otras soy peón de albañil. Pues no me dan trabajo si no soy perito mercantil. No, no es fácil, si no hay armas, armas para luchar. La vida me dio una espada con la punta sin afilar. La sociedad dice que soy un marginado más, la misma que me usa para poder escalar. El marginal me llaman, el marginal. El marginal me llaman, el marginal. El marginal me llaman. En el valle buscando la droga, cae en la rutina como mala espina. Sentías que la consumías, pero eso fue. Bueno, seguimos en Piquete Informativo por Radio La Bulla, a las 15:45. Damos vuelta a la página, nos adentramos en un tema que nos cuesta a todas y a todos, no quedamos afuera de esto. Estamos en comunicación telefónica con Fernanda Massa, ella es mamá de la adolescente que fue violada por su padre, Rubiani, y que bueno, en estos días volvemos a enterarnos, volvemos como a recordar esta dolorosa situación en torno al juicio abreviado que a Rubiani se le va a dar. Por eso es que queremos ver, ¿verdad, Fernanda? Dos sí. Fernandas, dialogar con Fernanda Massa. Buenas tardes, Fernanda. Noelia y Fer, estamos aquí escuchándote. Buenas tardes, Noelia. Muchas gracias por darme el espacio para poder expresarme. No, por favor, gracias a vos. Sabemos que es difícil tocar este tema sin caer en lugares comunes, sin caer en amarillismo. Por eso es que tenemos especial cuidado y queremos escuchar tu voz, queremos escuchar de primera mano cómo están viviendo ustedes esta situación, Fernanda. Sinceramente es muy doloroso, triste, mucha bronca. Son momentos que uno espera otra respuesta de la justicia. Y espero poder tener otra respuesta de la justicia, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir esperando, hemos apelado, vamos a ver cómo nos responden, ¿no? Tengo fe que me van a dar una buena contestación con respecto a la apelación, a los recursos que ha presentado el doctor Escarzo. Bien, ustedes presentaron una apelación para que precisamente no sea un juicio abreviado. ¿Cómo es la instancia judicial? Sí, exactamente. El doctor Hugo Escarzo, quien es abogado defensor de mi hija menor, presentó una apelación en el mes de noviembre del 2015, la cual todavía estamos sentados esperándola, y presentamos un recurso de inconstitucionalidad. Y bueno, todavía no tenemos respuesta aún de lo que se ha presentado. Bueno, mientras tanto, este señor Rubiani, si se lo puede llamar señor, ¿no? Quedó en libertad condicional, que significa una libertad total. Claro. Total. Bien. Así que bueno, vamos a ver qué decide la justicia. Espero que la semana que viene tener novedades. De todos modos, él estuvo preso, pero por abuso sexual agravado, sino por una causa menor, ¿verdad, Fernanda? Él en realidad, cuando se le realiza la denuncia un 20 de septiembre del 2013, se da la fuga 2 días antes de la cámara Gesell de la nena, siendo que a él se lo había notificado de los hechos por los cuales se lo denunciaba, siendo que lo denunció una institución pública y lo denunció su misma hija, su propia hija lo denunció, se dio a la fuga. Estuvo prácticamente 3 meses y medio fuera del país, con pedido de captura por Interpol. Se entregó a la justicia un 22 de enero del 2013, en el cual él, la doctora Palacio, lo procesó inmediatamente, fue al servicio penitenciario. El año pasado, en el mismo octubre o principio de noviembre, no recuerdo bien, el señor Rubiani presentó un juicio abreviado declarándose culpable él del delito que había cometido, pero el fiscal de cámara le cambió la calificación, algo que no se puede hacer, se hace únicamente en un debate oral. Le cambió la calificación pasándolo de un abuso gravemente ultrajante por el vínculo a un abuso simple con una pena mínima de 3 años y medio. Bien, compleja situación. Sí, lo cual el juzgado de sentencia, por los términos, está dentro de los términos que el señor Rubiani con su libertad condicional, ¿no? Estuvo prácticamente 1 año y medio preso porque tuvo las salidas laborales, salidas de 12 horas todos los días, algo vergonzoso, y automáticamente recuperó la libertad condicional. Podríamos decir que, bueno, Rubiani es abogado, tiene muchos, al haber trabajado siempre en San Luis, tiene muchos contactos dentro de la justicia y tiene obviamente dinero, y por eso es que ha sucedido todo esto, ¿no? Sí, por supuesto, porque si nos remitimos hace unos meses atrás, tenemos el caso de Romero, que le dieron 15 años de prisión y ni siquiera es el padre de la criatura, ¿no? Sí. Romero es pobre. Tiene plata. ¿Sí? Así se maneja la justicia. Y además, entre la fuga y después el poco tiempo que estuvo preso, entre comillas, porque salía constantemente, y ahora en libertad, el tipo no conoce la cárcel. No, aparte de eso, creo que allá adentro la pasó mejor que uno, ¿no? Porque no pagan impuestos, era un preso VIP, tenía teléfono celular, no comía la misma comida que comen los presos, estaba sumamente protegido, sí. Sumamente protegido. Privilegios que no los tiene nadie. Sí, y lo que vos nos relatás, Fernanda, porque contamos a la audiencia que seguimos dialogando con Fernanda Massa en torno al abuso sexual que sufrió su hija adolescente y todas estas falencias judiciales y legales y de la justicia puntana y de la justicia de toda Argentina, que nos está contando estas peripecias y lo duro que es atravesar esta situación. Pero nos gustaría saber... ¿cómo fue esa instancia de hacer la denuncia? Si nos podés contar cómo fue esa toma de decisión, porque ¿cuántas situaciones hay como las que vos nos estás relatando? Y creo que, y por lo que venimos escuchando de situaciones similares, lo más difícil es tomar esta decisión de visibilizar el caso, de exponer, porque uno en cierto modo como madre debe dolerse de que su hija tenga que atravesar por toda esta situación, pero al mismo tiempo la necesidad de visibilizarlo, sumado a lo que vos estás relatando de que no es una persona cualunque, común y corriente, es una persona que tiene vinculaciones, que tiene contactos, que es un peso más a la hora de visibilizar y de dar a conocer esta situación. ¿Cómo atravesaste y cómo tomaron ustedes en la familia la decisión? Yo tomé conocimiento por mi propia hija, quien fue la que me contó lo que estaba sucediendo. Anterior a que yo tomé conocimiento, ya la institución pública donde la nena pudo hablar, expresarse, ya había tomado conocimiento un día anterior, dos días anterior. Inmediatamente yo tomé conocimiento un día viernes a la tarde, recuerdo. Levanté el teléfono, me comuniqué con el colegio donde asistía la nena, que es donde la nena contó. Me fui para allá, dialogué con los directivos del colegio, corroboré lo que la nena había dicho, y les pedí hasta el día lunes, porque era viernes a la tarde, no había mucho para hacer, este hombre abogado tenía miedo. Así que el día lunes, 8 de la mañana, a mí se presenta en el colegio, y con los directivos del colegio, estoquea, nos dirigimos hacia el juzgado, nos atendió la doctora Palacio, muy bien, nos recibió muy bien, me explicó cuáles eran los pasos a seguir. Yo vine, le comenté a mi hija, y mi hija me dijo, no mamá, yo voy a hacer la denuncia. A mí mi papá me hizo esto, así que a mí me corresponde hacer la denuncia. Tuvo la suficiente valentía de ir ella hasta el juzgado, en compañía mía y de la institución pública, y realizar dicha denuncia. Después los pasos a seguir fueron cámara Gesell, pericia forense, pericia psiquiátrica, pericia de toda índole, que fueron pasos duros para la nena, pero estaba muy acompañada, pudo la doctora Palacio y el equipo de eso la contuvieron mucho. Gracias a Dios, pobrecita, se sintió bastante protegida. Después vino lo peor, ¿no? Amenaza, retirar la denuncia porque si no te dejo sin comida, amenazas a la nena, de todo ahí. Me hicieron parir, ¿no? Sí. Y me lo siguen haciendo. Hasta la actualidad me siguen haciendo parir. Nos imaginamos, pero queríamos que nos relates esto porque es muy importante. Una de las instancias más difíciles es tomar esta decisión y que nos digas que no dudaste en en realizar la denuncia y en acompañar. Y no dudaste de tu hija, sobre todo. Es un paso fundamental para acompañarla. Así que, sí, bueno. Por supuesto. Fernanda, sí, por supuesto. Te agradecemos la comunicación. En Radio La Bulla sabes que están los micrófonos abiertos para cuando necesites dar a conocer alguna situación, algún avance. Y bueno, te estamos acompañando. Bueno, muchísimas gracias, Noelia, y les agradezco mucho el espacio que me han brindado. Estamos en contacto, hasta luego. Un beso, hasta luego. Dialogábamos entonces con Fernanda Massa en torno a la situación de abuso sexual que sufrió su hija en el 2013, bueno, y en años anteriores, y que la denuncia fue realizada en ese año, bueno, y todo el peregrinaje que nos relataba. Esta información, esta dolorosa información va a estar subida en nuestra página nueva, recién estrenada, www.radiolabulla.org. No, labulla.org. Ay, qué horror. ¿Cómo voy a salir de esa frase de memoria? Yo me aprendo algo de memoria y no vuelvo, Labulla.org. Hacemos una pausa musical y ya volvemos en Piquete Informativo. Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Quiero vivir, no sobrevivir. Salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Seguimos con Piquete Informativo en labulla.org, con nuestra página, y en la 100.5 si estás acá cerca del barrio Roferro. Y para cerrar nuestro programa, como siempre, segmento cultural. Segmento cultural de nuestra compañera Fernanda, de que tiene alguien en línea, así que ella nos va a introducir en la entrevista. Sí, bueno, a ver, vamos a hablar con un bailarín y director, Gabriel Rodríguez, ¿sí? Él va a regresar a nuestra ciudad, digo regresar a nuestra ciudad porque ya ha estado y lo que hace es buenísimo, el 6 de agosto a las 22 horas, o sea dentro de una semana. Pero bueno, lo vamos a colgar nosotros en nuestra página para que nuestros oyentes, nuestras oyentes sepan y vayan al auditorio Mauricio López a las 22 horas el 6 de agosto, ¿sí? El elenco, que se encuentra a punto de estrenar una nueva puesta escénica, nos brinda esta oportunidad de vivenciar su Serenata en Llantos. ¿Está bien? Esta obra sorprendió en la Fiesta Provincial del Teatro del 2015. Y bueno, ahora volvemos. La entrada general es de 70 pesos. Yo siempre digo el precio para que comparemos. Está bien. Por sí, ejemplo, Fer, con las princesas congeladas que costaban 300 pesos. ¿Sí? Y esto pesos es. Esa cosa. No congelaron los precios. No congelaron los precios. Y esto es arte en serio. Gabriel Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Estoy muy bien. Me estoy asombrando de la entrada de 300 pesos realmente de las princesas de hielo. No puedo creerlo. Sí. Bueno. La verdad que sí. Y la verdad que no sé bien qué es lo que hacían, pero te puedo asegurar que arte y del que haces vos, seguro que no. Contanos qué vas a estar haciendo, de qué se trata Descalzos Teatro y Danza. Son oriundos de Villa Mercedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, primero gracias por el halago, ¿no? Ahora, mira, Descalzos, ¿de qué se trata? Es un grupo que lo formamos el año pasado como una necesidad de empezar a experimentar con el físico, en la palabra y a través de la escena de un hecho teatral. Uh-huh. Ir manifestando distintas sensaciones que se nos iban ocurriendo. Sí. El grupo Descalzo surge también junto con la obra Serenata en Llantos. Uh-huh. Y que esta obra habla del desamor, de las rupturas, de diferentes hechos y formas, ¿no? Cómo cada uno las va transitando. Sí. Este grupo está conformado por diversas personas, tanto actores, sí, como bailarines, cantantes, sí, y así vamos investigando todo el tiempo sobre la marcha, con mucha responsabilidad, investigando mucho, aprendiendo. Sí, sí, yo algo que valoro muchísimo además de Buen Arte es la buena producción, ¿sí? Y recordemos que ustedes tuvieron una mención en la fiesta de Nacional de Teatro a la mejor puesta lumínica, ¿verdad? Sí, sí, sí, es cierto. Cuidan mucho el detalle. Contábamos con pocos recursos de iluminación, ¿no? Con suerte teníamos 4x300 y 4x1000, técnicamente. Y entonces dijimos, bueno, a ver, con estos recursos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos llevar al público como una sensación de estar dentro de la obra? Claro. Y entonces se nos ocurrió como utilizar mucho las sombras, utilizar la oscuridad y luces muy puntuales. Creo que eso terminó impactando un poco también en la fiesta provincial de teatro. Sí. Que estuvieran como justas las luces y no pusimos como cosas que sobraran. Exactamente. ¿No? Todo acompañado, todo acorde. Sí. Las críticas, la verdad que las críticas son buenísimas. Y nos han llegado por suerte, ¿no? O sea, estamos como muy felices con la obra Serenata porque nos han llegado muy buenos comentarios del público. Uno siempre piensa que está trabajando para el público, ¿no? Entonces, el público siempre nos ha devuelto un gran comentario, una gran opinión. Sí. Sí, es que lo que hacen es muy bueno, así que bueno, vamos a recordar que se van a presentar en la ciudad de San Luis el sábado 6 de agosto a las 22 horas en el Auditorio Mauricio López. Se van a presentar con Serenata en Llantos. Exacto, perfecto. Esa es toda la información, que la entrada sale 70 pesos. Bueno, bueno, te agradecemos muchísimo y sabes que este es el espacio de ustedes para bueno, contarnos lo que hacen, su arte, y a nosotros nos interesa mucho. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por estar atentos a todo lo que va surgiendo teatralmente en la provincia, que a veces uno piensa como cuando vive en estas ciudades, ¿no? Que no se hace nada, pero realmente se hace un montón. Mucho. Desde el lugar de los actores, de los directores y de todo el quehacer teatral, solamente que no es tan reconocido por el común denominador de la gente. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Igual. Muchísimas gracias. Un besito. Bueno, escuchábamos. Sí, escuchábamos a Gabriel Rodríguez. Uh-huh. Y bueno, hay que ir. No sé si vos preferís las princesas congeladas. No, me sorprendió el precio igual que a él. Me parece que dijo, uy, mirá lo que me estoy perdiendo. Sí. Pero bueno, sí. Bueno, muy buena propuesta. La vamos a seguramente estar recordando, sí, como siempre. Y bueno, vamos cerrando nuestro programa porque hay que dejarle el pase al próximo programa. Programón que tienen, sí, preparado los compañeros de las escuelas en La Bulla. Uh-huh. Nosotros cerramos este piquete informativo de este viernes. Reiteramos, labulla.org. Allí nos encuentran a partir de hoy. Y como siempre, por la FM 100.5 si estás cerca del barrio Aeroferro. Así que, o en la Granaderos Puntado 2377 si quieren venir a hacer un programa. Si nos querés ver. Así, si querés vernos. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. No conviene pensar distinto, en este mundo no conviene hablar de amor, en este mundo no se educan para obedecer, en este mundo no se educan para comprar y vender. Lo que pasa que no conviene proponer diferente, lo que pasa que no conviene que seas indefinido.